Bueno, aquí tenemos el propósito 11, donde el maestro da testimonio, pues, de su misión, ¿no? Para mucha gente nuestra, el maestro es un escritor de libros, todo lo que le captan. En la realidad, así diga muy sublime el maestro Avatar la nueva era, pero uno ve en su vida que no es así. Lo tiene guardado en la biblioteca y la foto colgada en la pared. Hasta ahí llegó. El maestro, en el propósito psicológico iniciación crística, define los términos, ¿no?, de los seres superiores que han alcanzado el plano supremo de la evolución humana y que han decidido permanecer en el mundo para venir en ayuda de sus hermanos menos evolucionados. Esos grandes profetas, esos grandes sabios son los profetas, los magos, los espíritus excepcionales, sin religión particular de dogmas. No tienen un culto especial, sino un ideal de justicia, un postulado de todas las épocas, la inmanencia espiritual. Auténticos místicos, ellos han recibido títulos diversos según la época y los lugares donde se ha manifestado. Entonces ahí define el término avatar, el término Buda, el término Mesías, el término Mahdi de los musulmanes. Y luego ahonda más en la palabra Cristo, es el término griego de un oint, el que está impregnado enteramente de la gracia divina. Los Cristos, Tulis, Crito, Esus, Indra, Uitoba, etc., fueron todos anteriores a Jesús, pero se manifestaron de la misma manera y con signos de poderes idénticos. Así sigue hablando. Y dice, todos los Cristos que se han sucedido en el curso de la historia tuvieron nacimientos misteriosos, desconocidos a veces, o de una madre virgen, comprendido en el sentido teológico o simbólico, como la teoría de una mujer discípula dedicada al templo y procreando por la voluntad de un maestro, de un iniciado. El Cristo Rey anunciado por los cristianos el Cristo Rey que esperan los cristianos, tuvo un nacimiento normal y puramente humano. Nació de papá y mamá, por lo cual fue llamado el Hijo del Hombre. Fue el que anunció el Cristo, que habría de venir el Hijo del Hombre, a fin de diferenciarlo del Hijo de Dios, del Salvador nacido hace 2000 años de la Virgen, entre comillas, María. Todas las religiones han anunciado así el regreso de un gran instructor. Mejor aún, él sería reconocido por las diferentes culturas y concepciones. Él sería a la vez el Avatar, el Buda, el Cristo, el Mahdi, el Mesías, el Salvador Universal, la síntesis de la fe. Ese Bodhisattva, ese Jivanmukta, ese Kagmo, ese verdadero maestre, sería el iniciado supremo resplandeciente de luz, ya que él es iluminado por la Shekinah de la Santa Kábala, la Shakti de los yogis, la verdadera cristalización. Entonces el maestro rinde testimonio de sí de una manera sutil. Yo creo que hasta muchos hermanos pondrán en duda todo eso al maestro. ¿Dónde se ve? ¿Dónde está él? ¿Dónde anda? ¿Por qué no hizo milagros? Porque pocos han estudiado este testimonio, esta definición. Los lamas tibetanos son reconocidos en el mundo porque detrás de ellos hay una tradición de milenaria, ¿no? Están bien respaldados y la gente siente eso. Y así, pues, en el cristianismo, pues también están respaldados por una tradición que viene del Cristo y, como dice el maestro, muy anterior. Hay una fuerza muy grande. Y en nuestra hermandad, pues, se les pide. ¿Y cuál es la tradición? Bueno, viene mi hermano mayor, su líder maestro. El maestro es un. ¿Y qué más? Pues, a través de 1000 años, dime, 5000 años. No, es todo lo que saben. Y aquí hay un testimonio muy poderoso del linaje que corresponde al maestro. Como se dice de Cristo, hijo de José y María, y de esto y de aquello, de David, Moisés, de Salomón, se remonta muy atrás. Así también debiera, pues, el discípulo del maestro dar testimonio. Y aquí están las bases del linaje sagrado. Uno de los linajes más poderosos que han habido en la tierra es el que vino representando al maestro. Y esta enseñanza pues debe guiar nuestros pasos, no estamos dentro del aura del maestro que sintetiza a todos los maestros de todas las épocas, que da testimonio, 36 propósitos, que mahometanismo, que budismo, que Israel, que chamanismo, que los cultos primitivos, que por algo escribe con autoridad. No he sacado de libros, tendría que estar años encerrado pues sacando documentación de todas las tradiciones. Si tiene fundamento, pues documentar el maestro, pero lo importante es el testimonio que él da de su propia visión integral, pues de todas las facetas del diamante, de todas las tradiciones de la humanidad. Es algo muy grande. No es un adorno en la casa, no es un libro más entre tantos. Sí. En sus propósitos, el maestro, cuando habla de los sufíes y habla de los musulmanes, como que habla como si él fuera. O sea, hasta el lenguaje de los sufíes, de los árabes, él está hablando de esa manera. Y es lo que usted acaba de decir, de que él hace una vivencia de cada tradición de la humanidad y es reconocido con el título más grande en cada parte donde él estuvo. Y por lo tanto usted, como ha realizado eso, pues ya usted entiende muchas cosas y ya tiene su vida en sus manos. No tiene que consultar nada de trabajo, de familia, porque usted entendió eso, asimiló eso. Si lo leyó y lo tiene de memoria, pues entonces no le sirvió. Pero si lo ha vivenciado, pues usted puede beber directamente en la fuente y no en el río, que ya se le van agregando cosas, sino subir al manantial. Entonces esta frase es definitiva, lo que el maestro en este párrafo, pues el discípulo que entienda ya está su camino seguro, ya no tiene por qué titubear ni dudar ni guardar una cuentita en el banco por si acaso. Se cura de tonterías. Si lo leyó y lo tiene de memoria, pues entonces no le sirvió. Pero si lo ha vivenciado, pues usted puede beber directamente en la fuente y no en el río, que ya se le van agregando cosas, sino subir al manantial. Entonces esta frase es definitiva, lo que el maestro en este párrafo, pues el discípulo que entienda ya está su camino seguro, ya no tiene por qué titubear ni dudar ni guardar una cuentita en el banco por si acaso. Se cura de tonterías. Por eso yo confío en los discípulos, no tengo que estarles aconsejando. Se le da la enseñanza y se confía que el discípulo va, esas semillas las va a invertir, a sembrar en su jardín a lo largo de su camino. Porque sembramos para el futuro. Futuro es un decir, ¿no? Pero digamos así, que el discípulo está sembrando hoy para cosechar mañana. Va preparando su camino para no andar luego con lagrimeo, lloriqueo y tonterías. Es guerrero, guerrero del espíritu, fuerte consigo mismo y suave con los demás. Tolerante, comprensivo, paciente con los demás y exigente consigo mismo. De oro por fuera y de acero por dentro, dice el alquimista. Esto es muy importante meditar con lo que el maestro dice en este propósito, iniciación crística.